continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a continuar y a arrancar en lo que nos introdujimos en el estudio anterior, que fue el tema del reino milenial. En la reunión anterior nosotros habíamos preguntado cuántos conocían este tema, cuántos sabían. Muchos cristianos hoy no lo conocen al tema, y que dentro de las mismas iglesias bíblicas tampoco se conoce bien. Se sabe algo de un milenio, pero ¿qué es? ¿En qué consiste? ¿Cómo funciona este tema del reino milenial? ¿Para quién es? ¿Por qué existe el reino milenial? ¿Cuál es su propósito también? Todo esto es lo que vamos a ir viendo en estos estudios, y también vamos a ver las características de este tiempo, de esta época, y el reinado en sí del Señor Jesús. ¿Por qué Él será el Rey? ¿Quiénes lo acompañarán? ¿Quiénes serán los protagonistas de esta etapa del plan de Dios? Porque es parte del plan del reino de Dios. Y no es el reino de Dios completo, sino que es el acabado de un reinado que hasta el día de hoy lo está esperando principalmente Israel. Esto es lo que vamos a ver hoy. ¿Por qué el milenio tiene tanta relación a Israel, aunque la iglesia participa también en este reino, pero no en una forma tan fuerte como lo es para Israel? Vamos a ver un poquito los por qué de esto y por qué Dios quiere hacer este reino. Ya lo vimos en el estudio anterior, como en Apocalipsis 20, que es el pasaje clásico de este tema, de esta doctrina bíblica. En Apocalipsis 20, 1 al 7, nosotros habíamos visto que Juan, escribiendo por inspiración del Señor, pone 6 veces la frase 1000 años, 1000 años. Habíamos visto, que vamos a desarrollarlo con un poco más de detenimiento, lo que dice el Salmo 94 y lo que dice también la segunda carta del capítulo 3 de Pedro, versículo 8, que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Ahora, también estuvimos mirando, y vamos a verlo también más ampliamente, llegado su momento, que nuestro planeta, nuestro mundo, por ejemplo, estos días que llegó el famoso Rosh Hashaná en Israel, el año civil que cumplen sus 5.778 años de lo que es la parte civil de Israel, lo que es el año calendario de ellos en lo civil. Pero el año religioso, espiritual o de la Torá que ellos cumplieron es el año 5.993, según van llevando ellos su cronología. Entonces hay un pequeño desfasaje entre el año civil y el año cronológico en el aspecto religioso, que es el más cercano a nuestra época, o digamos a lo que la Biblia en sus cronologías y genealogías y fechas que da y eventos que presenta, nosotros podemos ir de alguna manera armando una cronología del tiempo desde la creación hasta nuestra época. Entonces, se están viviendo cerca de 6.000 o quizás estamos llegando a los 6.000 años, no vamos a asegurar bien la cifra, pero se está llegando. Entonces, hay una interesante coincidencia en esto, que son 6.000 años y el séptimo 1000 años, Puede ser que sea ese día que en la Biblia vemos en Génesis 2 que en el séptimo día dice Dios reposó de sus obras, o dejó de crear, o tomó como un día de reposo. Es interesante que lo vamos a ver más adelante con Éxodo 31 y otros pasajes que para Israel el séptimo día era muy especial. ¿Y por qué era especial? Y ya lo vamos a ver y vamos a tratar ese tema y también algunos puntos controversiales al séptimo día que se verán en ese momento llegado el tema del estudio. Ahora, hay algo que les dije recién, el tema de Israel y la importancia. Hay que saber que el milenio no está tan abocado a la iglesia como sí a Israel. Recuerden que tanto Jesús y los profetas antiguos testamentarios hablaron de un reino para Israel, hablaron de un tiempo en donde Jehová reinaría entre ellos. Él sería su Dios y él sería su rey. Él sería el que gobernaría a la nación de Israel. Y esto lo vamos a ver a través de los pactos que vamos a estudiar rápidamente, porque como ya hemos hecho un estudio de esto así en forma más exclusiva, hoy lo que quiero más que todo es que desarrollemos el punto de los pactos que fundamentan la doctrina del milenio. ¿Quiénes son los que se les hace promesas en diferentes formas? Y estos pactos que vamos a estudiar, a excepción de uno, son pactos eternos o sempiternos. Son pactos que no tienen fin y que no son condicionales a la conducta de la nación de Israel, a excepción de uno que sí vamos a estudiar, pero que Dios lo va a, de alguna manera, convertir a bien esa rebeldía que tuvieron, que es el pacto que hizo Dios en el monte Horeb, en el desierto de Sinaí. Ese pacto sí tenía condiciones, como lo vamos a ver llegado su momento, pero que Dios, a pesar de la falta de cumplimiento de Israel en relación a ese pacto mosaico, que se lo llama también, porque lo hizo por mediación de Moisés, que es lo que explica el escritor a los hebreos, entonces ellos incumplieron ese pacto, pero con todo Dios, a pesar de su incumplimiento, les dice a ellos, les va a perdonar su pecado y va a perdonar sus iniquidades y los va a limpiar. Pero eso también se cumple con el nuevo pacto con la nación de Israel. La vivencia milenial tiene mucho que ver con ese aspecto de la gloria que Dios tiene preparada y profetizada en la Biblia para Israel. Quiero que entendamos esto porque, como vimos en el estudio anterior, son muchos los predicadores y muchas las corrientes teológicas a lo largo del cristianismo que han desplazado a Israel, y al estudiar estos pactos, al leer los versículos que vamos a ver hoy, nos van a ayudar a ver el fundamento de la doctrina del milenio. No podemos hablar del milenio sin saber por qué existe, por qué Dios lo promueve en las Escrituras y habla de ese tiempo específico, en este caso para nosotros ya en el Nuevo Testamento, de 1000 años. Y no más, no es 999 ni 1001, es 1000 años. Y todavía, como vimos en Apocalipsis, y cuando se cumplan estos 1000 años, punto suspensivo, entonces ahí se va a entrar a otra etapa, a otro tema. Pero nos damos cuenta que el milenio existe, primero porque es una doctrina explícita en la Biblia. Segundo, porque también hay pactos que fundamentan esta doctrina. Y el primer pacto que vamos a ver, ustedes ya vayan abriendo sus Biblias si quieren en Génesis, y vamos a empezar desde el capítulo 12 en adelante, y vamos a hablar primero del pacto abrahámico, o el pacto con Abraham que hizo Dios. Dice, son las promesas firmes que hizo Dios a Abraham en relación a la tierra que poseerían sus descendientes, la cual sería perdurable y no se revocaría esta promesa. Ahora, en el pacto abrahámico vamos a ver varias cosas, pero dos principalmente quiero que tomen en cuenta en este pacto. Primero, tierra y pueblo especial, ¿entienden? O un pueblo y una tierra que ellos tienen como parte o relacionada a esta descendencia de Abraham. Dice el capítulo 12, versículo 1 al 3 de Génesis. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación. Haré de ti una nación, territorio y pueblo. Una nación que va a salir de este hombre. Una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En esta promesa, en este llamamiento que le hace Dios a Abraham, todavía no era Abraham, él primero le dice: tenés que salir de la tierra en que estás, tenés que salir de tu comodidad, tenés que salir de tu pueblo, de tu cultura, de tus tradiciones. Te vas a ir, pero te vas a ir a una tierra que te voy a mostrar. Y desde esa tierra también voy a empezar a formar una nación de ti. Uno se pone a pensar en lo que Dios le dice a Abraham aquí y le hace ver a un hombre que recién a los 100 años tuvo su hijo de la promesa, su hijo con Sara. Un hombre que uno diría, tenía 100 años cuando nace, pero un hombre que se le promete un pueblo grande, una nación grande, como en el capítulo 17 también, como la arena del mar, como el polvo de la tierra, como las estrellas del cielo. Sin embargo, murió con un solo hijo, porque aunque tuvo dos, Ismael no contaba, no servía para la promesa, no servía para la simiente por donde vendría Jesucristo. Ahora, entonces, a Abraham se le promete tierra para su descendencia y que va a ser una nación desde él en adelante. Génesis 13, 14 al 17. Vamos a ver algo también interesante acá. Y Jehová dijo a Abraham: después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia ¿para cuánto? Para siempre, ¿no es? Hasta que se porten mal y Dios le va a quitar la tierra. Sí, le sacó de la tierra, pero con castigo, pero nunca le dijo no será más tuya. Dice, para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra, a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Aunque nunca fue dueño de la tierra Abraham, nunca llegó a ser el propietario y el que ya la poseyó a toda esa tierra. Imagínense, él estaba seguramente en algún lugar un poco alto y le dice Dios: mirá para allá, todo, hacia todos los puntos cardinales y todo lo que vas a ver es tuyo. Y posiblemente Abraham, de todo lo que le promete, que vamos a ver enseguida, de todo lo que le promete en esta tierra, Abraham quizás no llegó a ver todo. Hasta la vista que sus ojos le daban, logró ver algo. Posiblemente no vio cuando Dios le dice que incluso le va a dar hasta en el límite sur-oeste que pertenece a la tierra de Abraham prometida, es hasta el río grande de Egipto. Hoy lo llamamos el Nilo. Imagínense, jamás Israel poseyó esa tierra, nunca llegó todavía. Y también tienen que ir hasta el Éufrates, que en parte solo en el reino de Salomón se llegó hasta ahí, pero por muy poco tiempo, pero no la envergadura hacia el occidente y el oriente. No llegaron a esa envergadura que Dios le había prometido. Capítulo 15 de Génesis 18 al 21. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, o sea, norte y sur, o sur y norte, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. ¿Cuál es la tierra que se le dijo a el pueblo de Israel que tenían que conquistar? La tierra de Canaán. A Canaán tenían que ir toda la prole de Israel, todo lo que iban a hacer. ¿Y el resto de estas tierras que están acá? Hay algunas tierras que ellos llegaron a ser los ceneos y, por ejemplo, los eteos. Habían ellos, los refaítas y los amorreos, las habían conquistado, pero y los jebuseos y otros más que aquí no se nombran, pero que están dentro de esas tierras. Pero hay varias tierras aquí que ellos jamás tocaron hasta el día de hoy, pero que Dios dijo, van a ser de ustedes. Yo no voy a entrar en detalle, tendríamos que tener un mapa para más o menos saber cuáles son todas esas tierras y cuánto enverga. Pero, hermanos, si nosotros tenemos que sacar así mentalmente una cartografía, todo lo que hoy es Siria, todo el país de Siria, si ustedes más o menos conocen un poquito en la memoria lo que es el mapa de Medio Oriente, lo que sería la parte oriental del mar Mediterráneo, ustedes van a ver que hoy está Israel, muy chiquitito ahí en el mapa, está el Líbano, está Siria, más abajo, digamos, de Israel, está Transjordania y varias otras partes, incluso la parte norte de Arabia, todo lo que es parte del Mar Rojo y los dos canales del Mar Rojo, toda la península del Sinaí y toda la parte oriental de Egipto, todo eso es tierra prometida a Abraham. Todo eso le pertenece a él. Nunca todavía Israel tuvo, ni incluso en la época de David y de Salomón, que fueron los que más tierra llegaron a conquistar y a tomar para Israel, no llegaron. Todo lo que hoy es Siria, todo lo que hoy es el Líbano, todo lo que hoy es la zona de los palestinos, todo eso pertenece a Israel. Todo eso es de ellos. El límite va, incluso cuando llegaron a conquistar Canaán, llegaba el límite de ellos hasta el Mar Grande. Esa expresión del Antiguo Testamento. El Mar Grande hoy es el Mediterráneo. Hasta esa tierra llegaba en la conquista de Canaán. Después perdieron eso y tomaron los sidonios, tomaron los fenicios y otro más, que hoy toda esa tierra es el Líbano. Ahora, hay que saber, hermanos, que esta tierra completa y todo es mucho, mucho más grande de lo que tienen hoy y de lo que incluso tuvieron en la época bíblica, en las diferentes épocas de la nación de Israel. Pero Dios le había dicho, o le dijo a Abraham, que va a ser un pacto. O sea, Dios se compromete a que la descendencia de Abraham va a ser la poseedora de esta tierra, de estos lugares geográficos en este planeta. Pero vayamos un poquito más adelante, Génesis 17, 2 al 7. Aquí termina o se hace el último pacto con Abraham. Ahora, antes de entrar a la lectura del 17, quiero aclararles que estos pactos también se ratificaron a Isaac y a Jacob, los tres patriarcas. Este trío de patriarcas se convierte en lo que se llaman los padres de la nación de Israel. Entonces, lo que yo ya les expliqué varias veces, cuando en el Antiguo Testamento se usa la palabra padres, y a veces en el Nuevo Testamento, hablando de Israel, se expresa la palabra padres, hay que mirar bien y tener cuidado porque muchas veces se expresa en relación a Abraham, Isaac y Jacob. Ustedes van, por ejemplo, a la visión de Moisés en la zarza ardiente. Y él le dijo, yo soy el Dios de tus padres. Pero no le dijo Amram, hijo Jocabed. Le dijo Abraham, Isaac y Jacob, dándole a entender que sos descendiente o parte de esa descendencia del que es como el polvo de la tierra, que ya venís más adelante, pero tus padres de nación, porque él iba a liberar al pueblo de Israel, a esta nación la iba a liberar de Egipto, tus padres de nación, lo que vas a hacer ahora es liberar la descendencia de ellos, y vos sos una parte también de esa descendencia, de Abraham, Isaac y Jacob. Y muchas veces se va a ver, incluso ustedes van al libro de Esdras y Nehemías, y ellos dicen y hablan de nuestros padres, y hablan de Abraham, Isaac y Jacob. Y estamos hablando ya de muchos años más adelante de Moisés. Entonces hay que entender esto, que a los tres patriarcas se les confirma estos pactos que Dios había hecho. Vamos al versículo 2 al 7 de Génesis 17. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbres de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto, ¿qué dice? Perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Israel, ¿tiene vigencia hoy o no? Aunque como vimos en Romanos 11, están embotados y endurecidos en parte, no para siempre, en parte, pero Israel sigue teniendo protagonismo en el plan de Dios. Quizás hoy no son protagonistas en la historia de la iglesia, pero son protagonistas en el plan de Dios. Hay que saber una cosa, el pacto que se hace en Génesis 17, que abarca la tierra, abarca la descendencia, la nación, todo lo que es el pueblo, incluso habla que saldrán reyes de ti. Bueno, podríamos decir que en Israel hubo reyes también, pero recordemos que por el lado de Ismael también hubo reyes, por el lado de Esaú también hubo reyes, porque recuerden que Isaac tuvo dos hijos, pero dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Vamos a hablar de otra manera. A Jacob elijo para que siga la promesa y a Esaú lo desplanto de esto. No tiene nada que ver. Y esa profecía ya la había hecho antes que nazcan los dos mellizos. Ya le había dicho, el mayor servirá al menor. El que se llevaría la bendición y todo lo demás sería Jacob y no Esaú. Ahora Esaú tenía la oportunidad de poder estar mejor con Dios, pero no lo quiso, no lo deseó. No es que Dios lo desechó de plano como diciendo, no quiero saber nada de ti. Él sabe de antemano quién es quién y quiénes van a ser es quiénes. Conoce muy bien. Dios sabe quiénes íbamos a ser nosotros antes que naciéramos. Estábamos concebidos recién. Pero él ya sabe cómo íbamos a ser. Nosotros no sabíamos cómo íbamos a ser. Papá y mamá no sabían cómo íbamos a ser nosotros, pero él sabe. Él tiene lo que se llama presciencia. Conoce todo de antemano. No hay problema por eso para él. Ahora, él escoge todo, como dice Pedro, en su presciencia, hace su plan y ya tiene quién va a seguir y quién no va a seguir. Aunque hayan dos, tres, cuatro, yo elijo a este. Para que venga el Salvador de los 12 hijos de Jacob, ¿a quién eligió para que venga el Salvador? A Judá. ¿Y por qué no Rubén, que era el primogénito? Simeón, que era el segundo. Leví, el tercero. Cuarto era Judá recién, el cuarto. Le dio a él el honor de ser el legislador entre sus hermanos, de quien iba a venir Silo, quien iba a venir el Salvador, el que iba a traer el reposo para el alma. Podía haber elegido capaz a José, el primogénito por parte de Raquel, pero tampoco eligió a José. Eligió a Judá, el cuarto hijo. Interesante que significa alabanza el nombre Judá. Entonces, hay que saber que en esta última declaración divina a Abraham es donde Dios confirma y completa que para siempre, perpetuamente, la descendencia de Abraham le pertenece a Dios y será una nación y la tierra que les va a dar a ellos también será de ellos para siempre, como hemos visto en el capítulo 13. Ahora, estos son los pactos de la promesa a Abraham. Ahora, vamos a ver el otro pacto que sigue, que es el pacto con Israel. Ahora ya la nación había salido de Egipto, el pueblo de Israel. Ya se había, digamos, liberado de la opresión, de la esclavitud, de la servidumbre, de todo. En este pacto vemos los aspectos de lo que Dios se comprometió a hacer con la nación de Israel una vez que estuviera establecida. Que a pesar que tenía una condición, el pacto con Abraham o las promesas son incondicionales, porque es algo que Dios quiere hacer, ya lo elige Abraham y Le guste o no a Abraham, él iba a tener que saber que Dios iba a ser una nación a través de él, por medio de quien vendría la simiente, según explica Pablo en Gálatas 4. La simiente que no era Isaac, era Cristo. Él mismo lo explica. Ahora, en este pacto con Israel, que es el pacto que nosotros vemos esa historia en el capítulo 19 y 20 de Éxodo, pero vamos a leer solamente Éxodo 19, 4 al 6. Vamos a ver varios pasajes, Deuteronomio 30, 1 al 10 y Ezequiel 16, 30 al 63 también. Pero en Éxodo 19, 4 al 6 dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora, él habla de algo importante. Él dice: ahora pues, si diereis oído a mí, a mi voz, y guardareis el pacto de quién. Cuidado cuando leemos, son cositas importantes. Mi pacto. No era el pacto de Israel con Dios. Es mi pacto con ustedes. Yo prometí a Abraham, a Isaac y Jacob, les había dejado un pacto perpetuo que les haría grandes a ustedes como descendencia. Pero hay una condición que va a poner: si oyen y guardan mis palabras. Si oyen y guardan, algo que ya sabemos que Israel lamentablemente no hizo. Ahora, también dice: vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahora, aunque Israel se corrompió, de alguna manera moralmente se destruyó, espiritualmente se colapsó para el mal, con todo, sigue siendo el pueblo especial. Nos guste o no, acuérdense lo que dice en Génesis 12. Que los que te bendijeren serán benditos y los que te maldijeren, yo los maldeciré. Y hasta el día de hoy, incluso en la historia ya más moderna para nosotros, aunque sea antes del siglo XXI, pero siglo XX, todos aquellos que se rebelaron contra Israel, de los diferentes reinos y naciones que hicieron desastres hacia los judíos e Israel, todos terminaron mal. Y todos los que siguen haciendo también terminarán mal. A lo largo de la historia, aunque no es nuestro tema, pero a lo largo de la historia, mucha de la gente que se levantó, naciones, gobernantes, sean presidentes, reyes, tipo de gobierno que tenían, los que se levantaron contra Israel o los israelitas, todos terminaron muy mal. Con pésimos epitafios terribles que verdaderamente uno dice: qué pena, pero se habían levantado contra un pueblo que nunca hay que tocar. Ninguna arma forjada contra ti va a perseverar o va a progresar. Un tiempo progresa, pero no llega. Los egipcios, mientras lo tuvieron como huésped al pueblo de Israel, todo les fue bien. Pero cuando se levantaron contra Israel, se levantó ese faraón que no conocía a José y empezó a hostigar al pueblo de Israel, terminó muy mal. A tal punto que se destruyó toda la nación, y todavía por si no había algo más que destruir, hasta destruye su propio ejército, entrando al mar abierto, y Dios los colapsa a todos ahogándolos. Hasta al día de hoy hay todavía vestigios arqueológicos de las ruedas de los carros abajo del Mar Rojo. Todos los que se levanten contra Israel, no importa si Israel está bien, mal con Dios, pero ninguna arma forjada contra Israel va a prosperar. Porque Dios lo tiene como un pueblo especial y de sacerdocios. Y ese pueblo especial se convertirá en algo literal en la época del milenio. Sí, tuvieron que ser castigados por no oír y guardar el pacto de Dios. Este era el problema con Israel. ¿Por qué Dios los castigó tan fuerte? Les hizo doler con su mano a ellos como nación. Porque ellos se habían o habían desobedecido o habían ido en contra del pacto de Dios. El pacto no era de ellos con Dios, era de Dios con ellos. entienden la diferencia. Y eso fue lo grave, desobedecer a Dios que los levanta como un pueblo entre las naciones y ahora también les da la posibilidad de ser grandes. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esta palabra, que obviamente, o podríamos decir, quizás el milenio podía haber llegado antes, pero por la desobediencia de Israel nunca llegó. Nunca llegó esa época dorada de ser un reino de sacerdotes y gente santa. Interesante que no dice que van a ser un sacerdocio, sino van a ser un reino de sacerdotes. Cuando vamos a ir avanzando en el estudio del milenio, vamos a ver que eso es lo que va a ser Israel. Un reino de sacerdotes que guiarán y estarán a cargo de todo lo que será la adoración al Dios de Israel, al Señor Jesucristo en esa época dorada del mundo. Porque el mundo entero se beneficiará con este reino de sacerdotes y gente santa, que no lo lograron hacer en la historia del Antiguo Testamento, desde que salen de Egipto hasta llegar la época de nuestro Señor Jesucristo y cuando entra incluso también la época de la iglesia. Ahora vamos a Deuteronomio 30, 1 al 10. Y acá Dios le va a dar a ellos algunas advertencias, pero también le va a dar lo que va a suceder a pesar del pecado, a pesar de todo lo que ellos van a tener que soportar, porque Dios sabía lo que iba a pasar con Israel, sabía cómo ellos se iban a rebelar contra Dios. Entonces, dice Deuteronomio 31 al 10, sucederá, escuchen bien cómo dice, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, las bendiciones y las maldiciones que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, y tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Paremos un ratito acá. En el versículo 1 dice, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas. Ustedes para entender esto tienen que leer el capítulo 28. Anótenlo ahí y lean después en su casa. Tiene 68 versículos, es bastante largo. Pero ahí van a ver todas las bendiciones que Dios les dice que ellos tendrían si obedecían y todas las maldiciones. Hay 9 bendiciones y no sé cuántas maldiciones. Porque desde el versículo 16 en adelante de Deuteronomio 28, maldito serás por esto, maldito serás por esto, maldito por esto, maldito, maldito, maldito, maldito. Y así va la lista. Son más las maldiciones porque Dios sabía que este pueblo se iba a rebelar, iba, como le dice en el capítulo después 32 de Deuteronomio, pueblo loco, necio, que no escucha la voz de su Dios. Así lo llamó a Israel antes de morir Moisés. Ahora, es interesante que en el capítulo 30 que estamos leyendo, Dios le dice que esto va a sucederles. Esto a ustedes les va a pasar. Ustedes van a sufrir, ustedes van a luchar, van a ser rebeldes, van a ser desobedientes. De todo van a ser. Cuando todo esto acontezca, ya cuando todo esto pase, que esto iba a llevar siglos, no solamente unos 10, 15, 20 años, siglos iba a llevar todo esto. Entonces, una vez que todo eso sucede, y que ustedes se van a arrepentir, ya se van a dar cuenta que hicieron macana, que hicieron todo esto, y sus hijos también. Entonces Jehová hará volver a los cautivos y tendrá misericordia de ti. Y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya. Los que heredaron esa tierra eran los que salieron de Egipto. En este caso la palabra padres tiene que ver con los que salieron la segunda generación porque la primera murió en el desierto. Pero la segunda generación heredó la tierra. Y esa tierra les va a traer a ese lugar. les va a llevar a ese lugar. Pero muchos dicen, sí, esto se cumplió en la época de Nehemías, de Esdras y de Zacarías, Ageo y demás personas que vinieron después en el post-cautiverio, comenzando con Zorobabel, un Esdras y algunos que vinieron con Nehemías. Ahora, el tema es que cuando vinieron con Nehemías o con Esdras y Zorobabel, no vino de todas las partes de la tierra. Vinieron algunos que estaban en Babilonia y en Susa, en la capital del imperio persa, pero el resto de la tierra no vinieron. Es más, hasta en la época de Jesús todavía nadie había venido, muchos vivieron desde Babilonia en adelante, vivieron directamente en las tierras, en sus naciones, y incluso en el imperio griego siguieron así, y por eso se hizo la Septuaginta, porque muchos israelitas que estaban lejos de Israel ya por siglos, desde que Nabucodonosor destruyó a Jerusalén, aunque fue reconstruida, no volvieron. Pero Dios les está diciendo acá que Él les va a recoger de todos los pueblos de la tierra. Él les va a recoger. Cuando ellos volvieron después del cautiverio, Dios no los recogió. Había un edicto de Ciro dado que todos los que quieren adorar al Dios vivo y verdadero vayan y adoren. Isaías, el capítulo, a la parte final del 44 y los primeros 6 versículos del capítulo 45. Sí se dio un edicto para que sean liberados, pero era algo que vino de un imperio conquistador que conquistó al imperio antiguo de Babilonia y ahora Persia entraba como gobernante. Pero por elección propia se fueron Zorobabel con un grupo de personas, después Esdras con otro grupo y después se fue todavía Nehemías con unos pocos más. Y quizás con el tiempo fueron viniendo. Y esa generación de Jesús fue la que salió de la época justamente de Esdras y Zorobabel principalmente. Entonces ellos nacieron, se criaron y volvieron a poblar la tierra. Pero aquí está hablando de un tiempo que va mucho más allá de la época de Zorobabel, Esdras y Nehemías. Está hablando de una época en donde Dios va a comenzar a recoger a todo su pueblo. Obviamente esto no es algo que ocurre en un día, dos, tres. Pero como vamos a ver en los pactos con David y en el pacto nuevo con la nación de Israel, que eso se va a cumplir y no es para la época de las que estoy mencionando, de Zorobabel y Esdras, es para la época del fin, para la época mucho más allá incluso o durante la parte final de la iglesia. ¿Qué es lo que ocurrió desde principalmente 1948 en adelante? Cuando ya Israel no tenía dónde vivir, en todas las naciones los estaban oprimiendo, comenzaron a volver. ¿Y por qué Dios provocó esas guerras y provocó todas esas persecuciones a los judíos? Para que se vayan a su tierra. Ellos no son un pueblo para vivir entre las naciones. Hay una tierra que se le prometió a Abraham, Isaac y Jacob, y ahí pertenecen. A esa tierra pertenecen. Aunque cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová, tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová, tu Dios, a la tierra que heredaron tus padres y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Jehová, tu Dios, tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin que vivas. ¿Hoy está amando Israel todavía a su Dios con todo su corazón, con toda su alma? ¿Está cumpliendo el mandamiento de Deuteronomio 5? ¿Amarás al Señor tu Dios? ¿El primer y grande mandamiento que lo dijo Jesús en Mateo 22? No. Y ni incluso cuando volvieron de Babilonia, cuando terminó el cautiverio, tampoco amaron. Si ustedes leen el libro de Nehemías, dice que Nehemías hasta le sacó los cabellos de algunos que estaban rebelándose y estaban haciendo injusticias en Israel. Ni bien llegaron y ya estaban haciendo males otra vez. Y Esdras y Nehemías tenían que reprenderlos. No habían amado de todo corazón. Solo cuando Dios los llame, cuando Dios los comience a traer, incluso hasta el día de hoy llegaron a la nación de Israel, al territorio, pero todavía no aman de todo corazón. Todavía no llegó ese momento. Y pondrá Jehová, tu Dios, todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. ¿Es cierto eso hoy? ¿A pesar de que existe ya Israel? No. Entonces la pregunta es, ¿para cuándo es esto? ¿Sucedió en algún momento esto? En parte en la historia de Israel, sí, pero no podemos usar el caso de David o el caso de, en parte, de Salomón o algún caso como el de Samuel, porque todavía Israel no había sido esparcido a las naciones, habitaban en su territorio, todavía no había llegado el cautiverio. Entonces esa parte de la historia no sirve para esto que está diciendo acá. ¿Se dan cuenta cómo en este capítulo Dios está adelantándole cómo va a ser la historia para Israel? ¿Cómo ellos van a sufrir? Pero cómo Dios, a pesar de que ellos violentaron el pacto, Dios los va a llamar otra vez al arrepentimiento y a ser su pueblo, a ser el pueblo de Él. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Esto, hermanos, a excepción de personajes en Israel, nunca se cumplió en la nación. Acá está hablando al pueblo, está hablando a la nación, no está hablando a personajes específicos. Sí hubieron reyes, sí hubieron profetas y hubieron personas en particular que se convirtieron de su alma y corazón. Caso, David, Ezequías, Josías, que se hace ver que tenían una vida espiritual profunda, pero no la nación. No la nación de Israel, ¿entienden? Este tiempo nunca llegó todavía. Esta época dorada en la vida espiritual y escritural de la nación de Israel no llegó. Nunca existió. Ustedes pueden leer el Antiguo Testamento, Israel va cayendo una y otra vez, a excepción de pequeños paréntesis muy lindos que hay, en donde la espiritualidad de Israel se da, pero apenas se va ese gobernante espiritual y vuelve la nación a caer. No hay una conversión de todo corazón. Incluso en la época de Josías, no me acuerdo bien el pasaje ahora, pero se habla que el pueblo seguía a Josías, pero no de corazón. Es triste cuando hay un líder espiritual. En el caso de Israel, habían líderes espirituales como Ezequías y Josías y todo, pero ellos no se convertían de corazón. Veían las bendiciones que Dios derramaba sobre la nación porque el rey los llevaba a pactar, a seguir a Jehová, pero el pueblo no lo hacía de corazón, lo hacía por conveniencia, pero no de corazón. Esto que dice Deuteronomio 30, al final, no se cumplió todavía en Israel. Solo se va a cumplir cuando llegue la época del nuevo pacto con la nación de Israel, en el final de los días, que ya lo vamos a ver quizás en el próximo estudio. Pero terminando este pacto con Israel, vayamos a Ezequiel capítulo 16, versículos 60 y 63. No se olviden anotar en Deuteronomio 30, 1 al 10, Ezequiel 28, para entender la primera parte de este pasaje que leímos. Ezequiel 16, 60 y 63 dice: antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud. Todo el capítulo 16 es muy interesante. Yo no sé si alguno de ustedes leyeron, pero es un capítulo bastante fuerte. Hay una comparación que Dios hace de él como un esposo, como un galante, que se llega y que cría una niña, que cría una jovencita, que la viste, la pone muy hermosa, hablando de Israel, y que es su mujer, que es la amada de él. Y ahí va todo, y cómo ella se prostituye, cómo sus propias hijas, todo se va para cualquier lado en lo inmoral, y cómo después Dios, a pesar de todo lo que pasó con esta mujer, espiritualmente hablando, de Israel, él, a pesar de todo, en su misericordia, la volverá a restaurar como alguien importante para él. Repito la lectura del versículo 60. Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud. Esos días de la juventud son el monte Horeb, capítulo 19, 5 o 4 al 6. Y estableceré contigo un pacto que... El pacto en el monte Horeb no era sempiterno, pero ahora sí va a haber un pacto de perdón y que es sempiterno. Y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás con cuando recibas a tus hermanas, las mayores y que tú, y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abras la boca a causa de tus vergüenzas. Cuando yo te perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Esto no se cumplió todavía. El perdón completo de Dios, la limpieza de Israel, espiritualmente hablando, no se cumplió. Hasta hoy, en la profecía de Dios, sí se cumplió el levantamiento de la nación de Israel, la higuera. Pero en este caso, la vid, no. La relación espiritual, la conversión del alma y de corazón de Israel no llegó y nunca estuvo. El propio Pablo dice allá en Romanos capítulo 9 que ellos iban detrás de Dios por medio de la ley, pero no por fe. Por eso cayeron, dice Pablo. Por eso una y otra vez, lamentablemente, caían y quedaban en la nada en su relación con Dios, porque ellos realmente no confiaban en las promesas de Dios. No confiaban en todo lo que Dios le iba a dar. No querían obedecer. Ellos querían ir por su camino, rebeldes. No querían estar en la lucha espiritual con Dios. Simplemente querían vivir. Ahora, a pesar de que el pacto mosaico caduca y cae, porque Dios dice que va a ser un pacto nuevo con ellos, pero sempiterno, o sea, de un perdón completo y para siempre ese perdón, pero eso no se cumplió. Ese pacto lo vamos a estudiar después del que va a seguir a este, que es el davídico. En el próximo estudio vamos a ver el pacto davídico que tiene que ver con el reino y cómo David también va a participar en un reino futuro, que ya sabemos que es el milenio, y va a ser parte del reinado y principado en ese reino milenial. Uno se pregunta y lee tanto el segundo libro de Samuel 7 como también las profecías que hacen Isaías y Ezequiel y Jeremías, y uno se pregunta y dice, ¿pero cómo David aparece de nuevo si ya hacía cuánto que murió? Para la época de estos profetas. Hermanos, Dios dejó bien clarito en su palabra cómo se va a ir armando ese reino, cuál es el pueblo principal y también quiénes van a ser los gobernantes, y hasta dejó bien estipulado, hermanos, quiénes serán el grupo de sacerdotes directos que estarán accediendo a la presencia del Señor en el milenio. Todo eso dejó estipulado, todo eso está preparado, que hasta el día de hoy no se cumplió nada de lo que vamos a ir estudiando a lo largo de estos estudios sobre el milenio. Las características que vamos a ver de ese reinado, jamás el mundo tuvo eso, desde que entró el pecado hasta hoy. No tuvo esa condición. Y esto es lo bueno que vamos a ir viendo, que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento afirman en forma muy clarita, muy contundente, que hay un tiempo que todavía nunca se vio, nunca se cumplió, pero que existe a futuro. Y quizás no estemos muy lejos ya de esa época. Que así sea y que Dios nos ayude. Así que terminemos también con esto. Sepamos, el milenio tiene un protagonista. Y no es la iglesia, no es las naciones, no son un personaje jerárquico de nuestra época, sino es Israel. Si la iglesia va a estar también como parte del milenio y eso, lo vamos a ver, y sí, tiene un lugar. Pero hay que saber que el milenio será esa época gloriosa de la nación, que serán gloriosos en lo espiritual, en lo sacerdotal y en lo reinante. Como dice Zacarías, ellos ya no serán cola, sino serán la cabeza de naciones, y serán capital de reinos. Esto es lo que viene para Israel a futuro, y ese reino nosotros mismos, los que pertenecemos a la iglesia, lo vamos a presenciar. Lo vamos a ver en toda su majestad y en toda su extensión y en toda su gloria. Por eso, hermanos, no es mal orar por Israel. Y mejor aún, orar para que muchos que hoy son parte de Israel logren entender y conocer a su Mesías antes que venga lo peor. Es cierto que antes de llegar a esta época va a venir un tiempo terrible, que es el tiempo de angustia para Jacob. Pero de ella, dice la Biblia, será librado. De ese tiempo, Jesús lo llamó la gran tribulación, la que no hubo ni antes de ella desde el principio del mundo, ni después de ella habrá. Una tribulación terrible, que uno de los protagonistas de esa gran tribulación es Israel, el otro, las naciones impías. Así que, hermanos, sigamos orando y sigamos preparándonos para ver esto que sucederá en nuestro planeta. ¿Están buscando políticos mejores? No hay. Pero va a venir uno. Va a venir un gobernante que no es político. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Él venga, ahí sí el mundo va a tener paz y justicia. Pero mientras tanto, sigamos orando para ser fieles y seguir predicando y proclamando el Evangelio del Señor, para que más almas se unan con nosotros cuando el Señor llame a su presencia a la iglesia. Padre nuestro, gracias por tu palabra una vez más. Y gracias, Señor, porque ella nos da tanta esperanza, tantas fuerzas en sus promesas. Gracias, Señor, por tu pueblo Israel, porque sabemos que mal o bien como anduvieron, pero de ellos en la carne nos vino el Salvador. Y agradecemos a ti, Padre Santo, que nos diste la posibilidad de que aunque ese pueblo no fue el mejor, pero cumpliste tus promesas a través de ellos, a pesar que ellos no fueron agradecidos contigo. Pero gracias, Señor, porque hoy nos beneficiamos de esa salvación tan grande que hiciste por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.

Bethlehem, Jerusalem. Jerusalem.